Realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 5 y 15 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo y a través de internet por www.vientosestereo.com. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos los bogotanos y especialmente a los habitantes del sur de la ciudad. Soy William Rodríguez y esto es El Sur Somos Todos. En la tarde de hoy aquí en la cabina de Vientos Estéreo me acompañan Jonathan Ricardo. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, William. Un saludo para todos los oyentes de Vientos Estéreo, de nuestro programa. Y un saludo para la mesa de trabajo y bienvenido, Sergio. Muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes y a la mesa. Gracias por la invitación. Bueno, para el día de hoy tenemos en nuestra editorial de la semana en la voz de Jorge Enrique Robledo su artículo quincenal sobre la puerta giratoria que condena a Carrasquilla, el nuevo ministro de Hacienda. En las noticias de la semana tendremos la noticia sobre los más de 40.000 niños que están en riesgo de desnutrición en Bogotá, el informe sobre feminicidios en el país y la controversia generada alrededor de la apertura de la licitación del metro de Bogotá. Y para nuestro tema del día vamos a conversar aquí en la cabina de Vientos Estéreo sobre el final del gobierno Santos y el inicio del gobierno de Iván Duque. Las raíces ahí están. En el sur somos todos el editorial de la semana. Con mis saludos muy cordiales, paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula La puerta giratoria que condena a Carrasquilla. Me refiero al recientemente nombrado ministro Carrasquilla, por supuesto. Y dice así: es difícil encontrar un ministro de Hacienda peor que Alberto Carrasquilla, tanto por sus ejecutorias en el gobierno de Álvaro Uribe, él ya fue ministro, como por los negocios que montó luego, con grandes ganancias para él y enormes pérdidas para otros, usando las leyes que había promovido desde su ministerio. La tan perniciosa puerta giratoria entre los asuntos públicos y los negocios privados. Iván Duque debe explicar por qué, entre sus muchos amigos neoliberales, tenía que escoger a Carrasquilla, quien no gana, por abusivo, para decirlo menos, el examen para ese cargo, como lo demostraré en el debate que espero no me impidan realizar en el Senado. La naturaleza retardataria y plutocrática de la gestión de Carrasquilla en el gobierno de Álvaro Uribe salta a la vista. Se aumentó su sueldo y el de la alta burocracia oficial, y a la par les eliminó la mesada 14 a los futuros pensionados. Le subió los impuestos a los sectores populares y a las clases medias y se los bajó a los magnates extranjeros. En una sola de las gabelas que les dio, se eliminó el impuesto de remesas a las transnacionales a un costo fiscal para el Estado de 25 billones de pesos. Liquidó a menosprecio a Telecom, empresa a la que, ya privatizada y con otro nombre, el Estado le ha invertido 4.7 billones de pesos. Mención aparte merece que el desastre de Reficar lo inició su decisión, la de Carrasquilla, de privatizarla a favor de la transnacional Glencore, que carecía de experiencia en la construcción de refinerías y que se mamó del negocio, no sin antes dejarla enrumbada hacia sus enormes corruptelas. Pero lo que más lo inhabilitó fueron las ejecutorias rabiosamente neoliberales como ministro, porque gobernar así, por muy equivocado que fuera, era el derecho de quienes ganaron la presidencia en 2002 y 2006. Lo que lo descalifica de plano para ser parte del gabinete de Duque es haber usado su poder en el Estado para promover los cambios legales a favor de la empresa que Carrasquilla montaría luego como exministro, y que esas normas y sus actos llevaran a que 117 municipios y muchos colombianos perdieran grandes sumas, en tanto él y sus socios al bolsillo 70 mil millones de pesos. Esta es la historia. La ley 358 de 1997, con buen criterio, no permitía que la plata de los municipios proveniente del situado fiscal, luego Sistema General de Participaciones, se pignorara para operaciones financieras de futuros. Pero el ministro Carrasquilla, muy acucioso, tramitó en el Congreso una reforma constitucional que ordenó lo que sería la ley 1176 de 2007, estableciendo que en adelante sí se podría. Y una vez salió del ministerio, se asoció con Andrés Flores, exdirector de Cogafín y ex subalterno suyo, y crearon Configura, la empresa con la que recorrieron el país cuadrando alcaldes para que endeudaran a sus municipios, utilizando de carnada que esas deudas no las pagarían ellos, sino los burgomaestres siguientes. Bonos de agua los llamaron al emitirnos, pero el ingenio ciudadano con acierto los bautizó bonos Carrasquilla, el creador, vendedor y comisionista. En la operación se colocaron bonos por 400 mil millones de pesos, pagándoles a los prestamistas la atractiva tasa de interés de VR más 8%, en tanto a los municipios les cobraron la muy alta tasa de VR más 11%, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3%, unos 14 mil millones de pesos anuales durante 5 años. Cuando el Ministerio de Hacienda tuvo que intervenir el negocio porque los municipios se reventaron. Pues además de las tasas leoninas que les clavaron, el crédito era a 20 años y no podía pagarse por anticipado. Y la ley que permitió estas operaciones de especulación financiera no definió ninguna política seria anticorrupción y desgremio administrativo que garantizara que las obras sí se construirían, hasta el punto de que solo 30 municipios de 117 las ejecutaron. Además de lo que perdieron los entes territoriales, también cayeron los tenedores de los bonos y principalmente los trabajadores, víctimas a través de las inversiones de los fondos privados de pensiones que se encartaron con ellos, pues nadie los recompraba dado su alto riesgo. Y porque al final tuvieron que aceptar que el gobierno les empeorara las condiciones pactadas. Para más detalles sobre esta historia, ver el excelente artículo de Alberto Donadío al respecto, y en el enlace en internet está el link a ese artículo. Concluyamos. En el debate además veremos a Carrasquilla en los papeles de Panamá y en sus negocios con Saludcop y Café Salud, sobre los cuales seguramente también dirá que actuó dentro de la ley, como afirma de los bonos bautizados con su nombre. Pero ese día también explicaré en el debate cómo la corrupción nacional ha evolucionado de hecha la ley, hecha la trampa, a la muy contemporánea de cambiar las leyes para enriquecerse con la plata del Estado. Muchas gracias. Esta es una lectura del 3 de agosto de 2017. Siempre la culpa de todo la tiene el de al lado. Tus padres, la escuela, la iglesia y el Estado. Esa era la editorial del senador Jorge Robledo sobre el primer ministro que nombró Iván Duque, quien se posesionó el día de ayer como presidente de la República, y pues en unos minutos vamos a estar conversando a fondo sobre este tema. Y pues vamos a esperar el desarrollo de este debate, a ver cómo pues cuáles son las acusaciones que se hacen, cuáles son las responsabilidades que debe asumir el señor Carrasquilla por sus actuaciones. En el sur somos todos, la noticia de la semana. Bueno, listo. Como primera noticia, tenemos que en Bogotá más de 40.000 niños están en riesgo de desnutrición. Exactamente las cifras son 40.548 niños que están en situación de desnutrición crónica. Son ya más de 7.000 casos nuevos respecto a los del año pasado. Estas cifras las obtenemos según el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Las causas, bueno, hay múltiples causas, ¿no? Y que incluso las cifras podrían ser mayores si contamos que muchos de los padres no llevan a sus hijos a los controles alimentarios del estado y del distrito, pues. Entre las causas, como decía, pueden ser múltiples. Una de ellas es el deficiente programa de alimentación escolar que se viene dando y que no es completo y lo suficiente para los estudiantes que están en el colegio largas jornadas de estudio. William y Sergio, pues resulta que en otra de nuestras noticias, Santos y Peñalosa, el lunes 6 de agosto, hicieron un acto para lanzar, pues, digamos, el metro elevado que Peñalosa está promocionando. Pues resulta que esto era un acto, uno, para hacer quedar bien a Juan Santos en su salida, diciendo que cumplió entregando un metro para Bogotá, pero pues en últimas no hay nada. ¿Por qué? Pues resulta que estos tipos para solamente eran aptos ahí como para hacer quedar bien a Santos. Solo lo hicieron con esa intención, ¿no? Pasa y sucede que este metro no tiene estudios, pero lo están lanzando ya con el ánimo de abrir la licitación para que se presenten los que pues van a participar en la construcción del metro. Resulta que va a ser con normas internacionales, con las del BID. ¿Eso qué quiere decir? Que se salta las normas colombianas. Y además que tiene mucha más facilidad para que se incumplan cualquier cantidad de cosas. Aparte de eso, deja el control del metro sobre la banca internacional y pues tampoco necesita estudios. Ni estudios, pues va a necesitar unos, pero no los mismos que requiere la norma colombiana. No va a tener estudios financieros, ni técnicos, ni estructurales. Es decir, es otra farsa para los bogotanos. Además que va a funcionar como metro de Transmilenio y que pues va a ser elevado, que ya sabemos en el mundo hoy se acepta que los metros elevados no son convenientes para el medio ambiente. Por otro lado, también es necesario decir que el BID es uno de los que financió el proyecto de Hidroitango, que fue un desastre y que pudo ocasionar una de las peores tragedias en los últimos años, y aparte también financió el SITP. Es decir, que viene más de lo mismo. Es decir, ojalá que no se realice este proyecto porque pues viene con pésimas condiciones en términos estructurales y financieros para los bogotanos, para todos los habitantes de Bogotá. Este, como dice Jonathan, es un tema bien importante en la medida en la que Santos, como usted dice, Jonathan, se comprometió hace un tiempo a que terminado su gobierno iba a dejar lista al menos la licitación para el Metro de Bogotá. Y hoy, como bien lo explica usted, Jonathan, digamos, está haciendo esto primero para cumplir con su palabra, pero lo está haciendo a medias, con una tupona, discúlpeme la expresión, porque es pues una cosa a medias. O sea, van a abrir la licitación cuando no saben ni siquiera qué van a licitar. Van a empezar un proceso de construcción cuando ni siquiera saben qué van a construir, y esto es algo pues que no tiene sentido. Y por el lado de Peñalosa, yo quisiera decirle una cosa también sobre nuestra primera noticia de la tarde de hoy, es que el Peñalosa, aún con estos indicadores, Peñalosa insiste en dos cosas que a mi criterio son bastante graves, y es uno, en seguir cerrando centros de salud en todas las localidades, especialmente en las del sur de la ciudad, y en segundo lugar insiste o ha venido desarrollando también el cierre de jardines infantiles, que esto pues es algo que también es bastante lesivo para los niños y las niñas de la ciudad y para los papás, porque en muchos de estos centros la comida que reciben los niños es la única o es el de la primera o la única comida que reciben los niños en el día, para no hablar de los colegios, que también tienen una situación bastante precaria en esta materia. Y la administración de Peñalosa sigue con el proyecto que inició la administración Petro, de la media fortalecida a medias, sin alimentación, sin infraestructura, sin programas adecuados, y esto digamos que lo que está haciendo es recrudeciendo esos problemas que tiene la ciudad. Y para sí, un último comentario al respecto. Este desastre de administración que tenemos con Peñalosa va a ser lo que tengamos con Iván Duque, lastimosamente, y pues ya vamos a entrarle en ese tema, pero eso es lo que vamos a ver pues con este gobierno. Se pare. Nada nos va a detener cuando la gente se pare. Nada nos va a detener cuando la gente se pare. En el sur somos todos el tema del día. El día de ayer, 7 de agosto de este año, por varias razones, vimos pues la posesión de Iván Duque como presidente de la República, después de 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, precedido por 8 años del gobierno de Álvaro Uribe. Y hoy yo creo que hay que analizar y hay que ver esta situación por varios hechos que saltan a la luz y que es a mi criterio pues algo interesante de analizar y que vamos a tener que ver. Particularmente ayer vimos, Jonathan, un apretón de manos a la salida de la Casa de Nariño entre Juan Manuel Santos e Iván Duque, que dio por terminado pues este periodo. Pero yo creo que debemos mirar primero quién es Iván Duque, y segundo pues cuál es la diferencia de con su supuesta diferencia con Juan Manuel Santos. Pero antes quisiera decirle una cosa, y es que Santos hoy está posando de tipo bueno, del expresidente ideal que se va a ir a cuidar a sus nietos, que ya salió en tenis y en jean y en YouTube. Y ya se volvió youtuber, sí, y toda la vaina, digamos, para limpiar su imagen. Pero pues ya vamos a ver cuál fue el verdadero legado que le deja Santos a pues al país. Y en segundo lugar, y sobre el tema de Iván Duque, o sea, sobre él no hay, sobre su hoja de vida no hay mucho que decir, pero lo que hay que decir sí es bastante profundo, y es que primero trabajó en el ministerio trabajó en el Fondo Monetario Internacional muchos años. Sí. En el BID, trabajó directamente en el BID. Y en el BID. El mismo que generó lo hidroeléctrico en CTP y que ahora nos va a meter. Exactamente. Un metro y fue y trabajó también de la mano con Juan Manuel Santos. Además de que duró 4 años en el Senado de la República, en la bancada de Álvaro Uribe Vélez. Vemos que no es mucha su experiencia, y eso se lo han cuestionado bastante, pero esa experiencia nos dice a nosotros quién es Iván Duque, de dónde viene y para dónde va. Entonces, en primer lugar, salta un hecho, y es Iván Duque no es tan diferente a Juan Manuel Santos. O sea, estuvieron en oficinas juntas mucho tiempo, los dos son amigos del Fondo Monetario Internacional y los dos llegaron a la presidencia como el que dibujó Uribe. Porque no se nos puede olvidar que hace 12 años y un día se estaba posesionando Juan Manuel Santos. Hace ocho años se estaba posesionando Juan Manuel Santos como el que dijo Uribe. Y sus votos los puso Uribe y pues ahí está esta situación. Bueno, aquí para comentar es... sí, yo creo que está bien empezar por Iván Duque para aclararle a la gente quién es y que pues lo que hemos dicho ya varias veces en los últimos días de que él es presidente electo y es que cero ilusiones con Duque. En estos días hemos escuchado muchos sectores populares y sectores que se hacen llamar alternativos, incluso sectores que no son alternativos, que piensan que si Duque traiciona a Uribe como supuestamente lo hizo Santos, entonces va a ser bueno, va a ser un tipo bonachón y ya las cosas van a mejorar. Pero la gente tiene que entender que la cosa va más allá de la polarización, ¿sí? Las cosas van, por ejemplo, en materia económica, en materia de salud, de educación, de agro, de industria, incluso hasta de la vida misma. En el gobierno de Juan Manuel Santos murieron cualquier cantidad de líderes sociales durante los 8 años. Lo que pasa es que por la entrada de un gobierno como Uribe, como un gobierno uribista, lo que hacen es que los medios visibilizan eso para entender que eso es lo que se viene. Y es una forma de meterle terror a la gente en el país también. Y para también hacerles entender, que son, hacer creer a la gente que pues estos dos personajes son distintos, estos dos gobiernos. Pero en últimas vienen siendo lo mismo. Si uno se pone a mirar los ministros que Duque menciona, son amigotes de Santos, que fueron parte del gabinete de Santos. Y así uno, de ahí para atrás usted puede mirar. Los que estuvieran en el gobierno de Gaviria estuvieran en el gobierno de Samper, los de Samper en el de Pastrana, los de Pastrana en los 8 años de Uribe, y los de 8 años de Uribe en los 8 años de Santos. Y ahora, en los 4 años de Duque, se vienen también ministros de Uribe y ministros de Santos. ¿Sí? Sí, sí, sinceramente. Es obvio y yo creo que es notable que la rivalidad entre Duque y Santos no es más que una cuestión mediática, una cuestión de farándula, pero en realidad representan la misma política, la misma dependencia de sistemas de extracción de petróleo, por ejemplo, como el fracking, entre otras políticas nefastas para el país, y que pues vienen representando la continuidad desde que comenzó el siglo, incluso desde antes, ¿no? Tenemos un presidente actual que fue apoyado por un presidente de hace 14 años, si no estoy mal, Pastrana. Pastrana hace 18. Hace 18 años. Salió. Exacto, entonces no hay cambio, no hay una rivalidad real política, no hay una diferencia en gobernabilidad y no, como dijo Jorge Enrique Robledo, no hay que hacerse ilusiones con Duque, así como no nos las hicimos con Juan Manuel Santos. Una de las medidas que propuso el gobierno Santos en el Congreso y que fue apoyado por la bancada del Centro Democrático fue esa reforma tributaria que nos dolió tanto a los colombianos, que aumentó el IVA del 16 al 19%. Que lastimosamente es un... bueno, que aumentó el IVA en 3 puntos, como ya dije, y que redujo la tasa para las la tasa impositiva para los multinacionales del 33 al 25%. Es decir, que a la gente común y corriente le aumentó los impuestos y a los grandes ricos, de verdad, los ricos, los que sí tienen plata, les disminuyó pues en 8 puntos, que es pues en términos económicos es son billones de pesos sus impuestos. Eso es uno de los legados de Juan Manuel Santos, apoyado por la bancada del Centro Democrático. Además de ese una de las raíces de esta reforma tributaria que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que firmó Juan Manuel Santos en el 2010, pero que negoció Álvaro Uribe Vélez desde el 2006. Esta es otra cosa. Digamos que vamos a ver aquí, digamos, la forma en la que estas políticas han sido refrendadas o que se iniciaron en un gobierno y que fueron refrendadas en la otra. Por ejemplo, uno de los temas también importantes fue ese acuerdo con la OTAN, Jonathan. Sí, William, bastante pertinente mencionar eso en términos de que salió pues un gobierno que hizo, pues logró algo bastante bueno para el país, que fueron los acuerdos de paz, ¿cierto? pues que se desarmara esta gente y se acabara un poco la violencia en el país, ¿no? Pero pues hay también que mencionar que esos acuerdos no se están cumpliendo. ¿Por qué digo esto? Pues porque este tipo al que están pintando de Nobel de Paz, que efectivamente se lo ganó, va y firma un acuerdo militar con una organización que es básicamente criminal en el mundo. Exactamente hoy en el Medio Oriente, donde hay un conflicto de intereses políticos en relación al petróleo y al gas, que es lo que más están peleando las grandes potencias. Entonces este man va y firma un acuerdo con la OTAN y ahora a los muchachos, a estos jóvenes de acá del sur de Bogotá, de todo el país, si los reclutan y la OTAN pide pues su cuota, le toca irse por allá, a Afganistán, Irak, Siria, incluso, a pelearse una guerra que nada que nunca va a entender, ¿sí? Porque primero no los educaron para entender esa situación internacional y pues menos para allá lo mandan es a bolear bala. Literalmente, qué pena la expresión, pero es que eso es lo que básicamente vamos a hacer allá. Ya no vamos a hacer pues como los supuestos cascos azules que vamos a repartir comida, ¿no? Vamos a pelear de los intereses a los Estados Unidos, hay que decirlo, es así. Que algo importantísimo yo creo para mencionar, ¿qué fue lo primero que hizo Duque como presidente electo? Fue y visitó a los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es que tengo que gobernar y cómo son las directrices? Entonces hay que tener en cuenta, son lacayos y le están sirviendo a intereses extranjeros. Claro, claro que sí. Oye, ahora que mencionaste lo del Nobel de Paz, el acuerdo de paz, hay que aclarar algo también, y es que no fue únicamente Santos quien obtuvo ese mérito y quien logró la paz para Colombia, ¿no? Fueron millones de colombianos que hicieron campaña por el sí en el 2016, fue incluso negociadores que tienen digamos interés por la paz, como fue Muerto de la Calle u otros personajes que, si bien no son lo mejor para el país, también pusieron ahí su granito de arena, como muchos de los colombianos. Entonces Santos se lleva el crédito y ahorita decimos que vamos a, bueno, muchos dicen que van a extrañar a Santos por el acuerdo de paz, olvidando lo que también decía Jonathan, que las políticas de Santos siempre han respondido únicamente a los intereses de Estados Unidos y a la mercantilización de nuestros soldados, ¿no? Porque al fin y al cabo es casi eso, vender a nuestros soldados a Estados Unidos, decir, vea, le vendemos a estos soldados, ustedes nos dan cierto dinerito, nos dan cierto reconocimiento supuestamente internacional con las potencias que siempre han explotado, Sudamérica, etcétera, y nosotros les damos soldados para que vayan y peleen por sus intereses. Bastante acertada la aseveración, que lo último, entonces ahora estamos exportando personas para sí, que vayan y les peleen las guerras. Entonces les importamos todos los productos, quebramos al agro nacional, quebramos a la industria y tras derecho les mandamos nuestros jóvenes para que vayan y peleen las guerras. O sea, de verdad la gente se atreve a decir que va a extrañar a un tipo como Santos, que pues lo están lavando la cara, pues, excelente. Saludamos siempre lo del proceso de paz, pero lo demás es terrible. Para mí Santos es uno de los peores presidentes de la historia de Colombia. Uno se puede sentar a mirar los libros de historia y de verdad el tipo hizo cosas terribles para el país, como no, nunca defendió la soberanía. Otra cosa y una bandera que ahorita sacó Duque en su discurso presidencial es la inversión en ciencia y tecnología, pero encontramos que en su campaña presidencial y en sus propuestas no tiene en cuenta la reducción que hizo, por ejemplo, Santos del 41% a la ciencia y la tecnología y la reducción de 26 mil millones de pesos a Colciencias, ¿no? No da como propuesta esa reposición al presupuesto de Colciencias, sino que abandera siempre la formación para el trabajo y para el trabajo y para la formación y para la explotación laboral, que es lo que en realidad él va a fomentar, ¿no? De acuerdo, Sergio, y es que ese hecho que usted está mencionando fue uno de los que, bueno, está relacionado con una de las grandes movilizaciones que tuvo este gobierno, que fue el paro universitario del 2011. Una de las grandes derrotas y que fue pues derrotado Santos por el gobierno, por el movimiento estudiantil. Pero yo quiero mencionar otra cosa, digamos, sobre la política de Santos, de este gobierno que se acabó ayer. Y es que el Congreso de la República aprobó una ley que disminuye el aporte de los pensionados. Lo menciono porque pues aquí tenemos una audiencia bastante grande en este tipo de población. Redujo el aporte de los pensionados del 12% al 8%. Y Santos se negó a firmarla, por lo tanto la ley pues perdió, no tuvo vigencia, y los pensionados tienen que seguir aportando el mismo 12%, y eso representa pues unos recursos importantes en sus gastos. Esto pues porque no tuvo la voluntad de garantizar que los pensionados tuviesen esta facilidad, y esa es pues el talante del gobierno Santos, que como ya dije, repito, digamos, fue derrotado en varias ocasiones por movilizaciones como esa del movimiento estudiantil, además del famoso gran paro nacional agrario que se atrevió a desconocer y que también pues lo derrotó en las calles, y que digamos que ese desconocimiento y ese comentario que Santos hizo en algún evento público le costó pues serias reclamaciones por parte de los líderes de esta movilización. Claro, el famoso ese tal paro no existe. Ese tal paro no existe. Sí. Exacto. Sí. Una de las peores frases que le escuché al tipo. Pero bueno, digamos que hablando de esto de las movilizaciones, a Santos le sacaron bastantes movilizaciones desde que inició el gobierno. Perdió con el movimiento estudiantil en el 2011, perdió con los campesinos en el 2013. Ese mismo 2013, tal vez dos meses después, los residentes lo derrotaron en el área de la salud. Camioneros. Incluso Acopi en algún momento se paró un momento contra el tipo, las madres comunitarias. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en un nuevo gobierno, al que estoy completamente seguro que van a haber el doble de movilizaciones, porque viene a agudizar la crisis, pero de una manera terrible. Reforma pensional fue lo que mencionó en su discurso, hay que decir. Vamos a entrar a, ya, yo creo que ya tenemos claro que el gobierno Santos fue bastante bastante pésimo. Pero vamos a entrar a lo que viene con Duque: reforma pensional, reforma tributaria, reforma a la educación, insistiendo, y algo aún peor, está hablando de economía naranja. ¿Qué quiere decir eso? Ese rollo tiene más o menos que ver, bueno, no tiene más o menos que ver, tiene que ver directamente con el arte. Emisoras, artistas, cantantes, actores, teatro, producción de cine. A toda esta gente le van a privatizar su estilo de vida. O sea, ya les va mal y ahora les va a ir peor. Por política de Iván Duque. Que esa es su nueva, como, ¿cómo le digo? Como su nuevo cliché, ¿no? Economía naranja por todo lado. Y eso es lo que está presentando por todo lado. Esta, antes de avanzar en ese tema, Jonathan, digamos que yo sí quiero dejar la pregunta, y es si de verdad es ese gobierno es de extrañar. Digamos que pongamos al margen el tema pues del proceso de paz que todos en el que estamos de acuerdo. Al tema Santos. Y es que quiero redondearlo. Pero un gobierno que nos dejó, o sea, que mantuvo el país en las altas tasas de desigualdad que tenemos, que en recrudeció o continúa empeorando el sistema de salud, que atentó directamente contra la salud pública en el país, que siguió haciendo negocio con la salud de los colombianos, que atentó con la educación pública, que quebró el agro colombiano, porque ese paro nacional agrario fue porque el agro en Colombia está quebrado. Quebró la industria colombiana con el TLC, con Corea y con Estados Unidos. Y un sinnúmero de cosas más que todos los oyentes pueden ver a diario. Digamos que eso es algo que no es de extrañar. Y Santos puede hoy salir en los videos que quiera y puede ponerse tenis, puede ponerse sudadera, puede ponerse lo que quiera. Pero nada de eso puede pues hacer que la gente desconozca que su gobierno no fue positivo para el país, y que al contrario, graves problemas que sufre hoy el país pues son responsabilidad de su gobierno y de las políticas que se implementaron en estos 8 años. En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Este es Fundación de Palo Quemado y Carminero con un grupo de voluntarios promoviendo la consulta anticorrupción. Estamos entregando los volantes, explicándole a la gente. Y bueno, estamos en uno de los símbolos de la corrupción en Bogotá, que es Transmilenio. El contrato de Transmilenio es uno de los más corruptos en la historia de Bogotá, lleno de gabelas y de privilegios para los negociantes privados que son los dueños de los buses, con una serie de perjuicios tanto para la ciudad como para los usuarios. Un sistema caro, malo, y todo eso tiene que ver con la forma como se diseñaron esos contratos. Hay que salir a luchar contra la corrupción, hay que darles un golpe a los corruptos, y para eso contamos con esta herramienta. Esta es nuestra arma, la consulta anticorrupción. El próximo 26 de agosto no solamente salgamos a votar, sino entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, hay que convencerlos de que hay que salir ese 26 de agosto a votar la consulta y a darle un duro golpe a los corruptos. El anuncio de apertura. Esta era pues la intervención del concejal Manuel Sarmiento sobre la consulta popular anticorrupción, que dicho sea de paso, Iván Duque y el Uribismo mencionó ayer. No mencionó ayer. Habló de y le sacó el sí. El que sabemos. El cuerpo. entendiendo pues que ya como fue su promesa de campaña, pero no va a cumplir como presidente, y esto es algo sobre los cual personas como Angélica Lozano, promotora de esta consulta, le han reclamado, además por esa información que se filtró en Noticias Uno de que ya no es necesario, pues de la reunión de los turistas donde decían que ya no es necesario y que pues no lo van a apoyar, y que afortunadamente ya no va, ¿no? Es un hecho que la consulta ya va. No, la consulta va. No pueden hacer nada y vamos a trabajar y vamos a ganar esa consulta. Pero digamos que el hecho notable que quiero hacer, que quiero resaltar, es que Iván Duque se comprometió en campaña que la iba a apoyar, y hoy como presidente de la República saca el cuerpo y desconoce su promesa de hace unos meses. Claro. Sí, es que esa siempre ha sido la costumbre del uribismo, ¿no? Hacer todo a los medios y todo farándula, y citar a los periodistas a un establo para decir cosas rimbombantes, para atraer a la prensa, etcétera, atraer audiencia, pero a la vez no comprometerse con nada. Y pues además era chistoso que un presidente que ganó con el apoyo de los partidos más corruptos como el de la U, el Cambio Radical, promover una consulta anticorrupción, ¿no? O sea, era algo, digamos, de esperarse, y que es para ir sabiendo la doble moral y el doble rasero del presidente y del uribismo en general, ¿no? Sí, digamos que ayer durante el discurso Iván Duque dedicó un buen tiempo al tema de corrupción, pero pues era un poco chistoso, como usted dice. Habló de Odebrecht. Sí. Y pues ahí está metido Zuluaga, el uribismo, sí. Centro Democrático, Vargas Lleras. Habló de Refica, también hay congresistas del Centro Democrático implicados en eso, ¿sí? Que incluso también habló de Hidroelectrónica, una gestión que hizo el gobernador de Antioquia, Jorge Gómez, pero bueno, incluso él, ese gobernador que es súper amigo del titiritero de Uribe, o sea, era una cosa como, o sea, usted está hablando mal de sus compañeros, o cómo va a ser, solo va a meter preso al santismo, pero si vienen siendo lo mismo y son compadres. Entonces era una contradicción en ese discurso, ¿sí? Eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar de hoy en adelante. Un tipo que sale y va a negar las cosas con un discurso, porque parece que se los hacen, porque no parece que él pueda escribir o preparar un debate. Entonces hay que estar preparados para eso, no dejarse engañar, no llamarse engaños con este man, porque una cosa importante aquí en ese punto, Macías sale y yo creo que tiene un discurso que rompe absolutamente, o sea, bochornoso, dejémoslo en ese término, y después Duque sale con un discurso mal, pero pues ¿cuál es la estrategia ahí? Entonces démosle papel a uno de nosotros de que sea el que rompe, y démosle el papel a Duque de que es el que tiene el mando, el que firma los cheques, de que sea el conciliador, para tener a todo el mundo pues distraído. y pensar que son, que verdad ese tipo es bueno, que porque es que es nueva generación. Con Marta Lucía, ¿cuántos años tendrá Marta Lucía como para que la llamen nueva generación? Yo que vengo siendo entonces. ¿Sí? A mí me llama, Sergio, profundamente la atención este tema que está tocando Jonathan, y es, en primer lugar, esa, la diferencia entre el discurso de Duque y el discurso de Ernesto Macías, presidente del Congreso. Y es que Macías sale con los taches por delante a romper a Juan Manuel Santos, y Iván Duque sale con, pues, con un tono conciliador a presentarse como un tipo unitario y toda la cosa para engañar. Y esto, digamos, que a mí me deja una cosa, y las redes sociales han visto pues bastante permeadas por esta idea. Y en segundo lugar, la idea de la nueva generación. O sea, es que Marta Lucía Ramírez, Andrés Pastrana y el mismo Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe no son una nueva generación, no solo porque el promedio de edad esté por encima de los 60, sino porque representan las ideas de siempre, porque pues son los que han gobernado toda la vida. O sea, ¿quién es Álvaro Uribe y quién es Andrés Pastrana? Pues los tipos que metieron a Colombia en el neoliberalismo, en el libre comercio, en la privatización de la educación, en la privatización de la salud. Son los que tienen, Andrés Pastrana es el padre del Plan Colombia, que fue el que introdujo pues la privatización de las empresas públicas. Andrés Pastrana privatizó la empresa pública de aseo en Bogotá. Álvaro Uribe fue el senador ponente de la ley 100, que hace que muchas de las personas que nos están oyendo hoy en estos micrófonos sufran todos los días para pedir una cita, para pedir medicamentos, para que los atiendan. Y más políticas regresivas, él iba del 8 al 16, el 4 por mil, que antes no era 4, sino era 2 y lo volvieron 4. O sea, bastantes cosas, son gobiernos bastante, bastante agresivos. ¿Sí? Ahora, que como veníamos hablando de Duque, entonces, ¿cómo nos toca prepararnos? Movilización, estudio y organización. ¿Por qué? Sencillo. Los estudiantes tienen que salir a defender su universidad pública porque van a volver a resucitar la reforma de la ley 30, y más agresiva aún. Ajá. Y peor aún, porque ahora los pasan como conciliadores y como bonachones. Y si esta reforma llega a tener espaldarazo de alguno de estos oportunistas que se pasa como bueno, entonces posiblemente va a engañar a muchos, pero hay que protegerse de eso. Ahora, el TLC sigue en proceso, ¿sí? Sigue quebrando el agro, sigue quebrando la industria. Otro ejemplo, este señor no va a renegociar el TLC nunca, entonces hay que seguir luchando contra eso desde el Senado, desde el Congreso, desde las calles, desde las universidades. Y aquí una cosa importante, lo que Odebrecht te mandara a Colombia es porque está en el TLC que si no se hace el negocio, hay que indemnizar a la empresa, se haga o no se haga. Se haga bien o no sea, eso está en el TLC. Por eso es que se dice que el TLC es inconstitucional, y esto es lo que estos señores están representando: Duque, Uribe, Santos y todos estos ahí para atrás. ¿Mm? Yo quiero hacer mencionar una idea, y es esta gran unidad que se está generando en torno al gobierno de Iván Duque. Es pues una unidad entre los politiqueros, porque no es del país entero, sino de los politiqueros. Y es que se unen todos estos del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, de Cambio Radical y el Centro Democrático, a respaldar a este gobierno, montando una parafernalia en el Congreso, en el cual le van a aprobar todo. Y digamos que sin máxima discusión, sin control político, sin tener en cuenta pues lo que se esté proponiendo, sino que lo que van a hacer aquí es unirse en torno a acuerdos, supuestamente, y a ideas. Pero aquí hay que ser, pues Iván Duque nunca lo ha aceptado, pero es claro que lo que están haciendo ahí es que van a repartir el botín. No, y se viene en la mención de ministerios, sí, de hecho Carrasquilla, que un tipo que muy cercano a Santos, una gran parte, claro, yo creo que de verdad noche vamos a traer eso en el detalle, pero una gran cantidad de los ministros de Iván Duque o eran no ministros no, pero sí eran altos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. Uh-huh. eso es claro. Incluso por decir solo uno, la secretaria de educación que era de Peñalosa ahora es ministra de educación. Ejemplo, el papel de Vicky en educación es ir con toda por la universidad pública, pero con toda. Y entonces ya no son dos sino que son tres, no, ya no son tres sino que son cuatro: Uribe, Santos, Duque y ahora Peñalosa. Exacto. Porque es que uno no pone ministro pues a ahí a un desconocido. A la secretaria de educación. Disculpe. Tiene que ser recomendado, obviamente. Y es bueno, es una cuestión que también se ve en toda el área del país, ¿no? Es como la desesperación por no querer perder el control sobre ciertas regiones. Y es lo que se vio con la Unión de Cambio Radical, con la Unión del Partido de la U, pues haciendo su adición a Iván Duque, ¿no? Es ese desespero porque la oligarquía de las regiones no pierda el poder ahí. De acuerdo, y no se nos olvide una cosa, y es que el Centro Democrático tuvo un papel protagónico junto a la Unidad Nacional, que todos están apoyando a Iván Duque, recordemos, en salvar a Peñalosa de la revocatoria. Esa revocatoria se fue a pique. No amarra nada. Se perdió, entre comillas. Fue porque el Consejo Nacional Electoral la embolató. Y eso, pues, ¿quiénes son de nuevo el Consejo Nacional Electoral? Pues señores puestos por los partidos políticos, los mismos partidos políticos que están en el Congreso, los mismos partidos políticos que están apoyando hoy a Duque. Hoy todos están en combo en apoyar a Duque. Hay que decir que por ahora se ha declarado el Polo oficialmente en oposición y pues se está esperando los a ver qué más. Los verdes también se declararon oficialmente. Y pues creo que los de gente lo hicieron, no estoy seguro. Creo que no lo han hecho oficialmente, si lo hicieron oficialmente. Bueno, digamos que hace poquito de congresistas, sin mencionar que hay uno de esos partidos que está pues allá amigote con el uribismo, le van a hacer control político. Entonces, ¿qué se está viendo ahí? En el Congreso se va a pasar de todo. Ya no va a ser necesario el tema de la mermelada. Pues porque mermelada tenía que meter Santos era porque unos eran tibios y sí y no, porque le corrían al uribismo, pero como hoy todos están pues cogidos de la mano, pues entonces ya solamente es bajar la ley y eso es ahí botatón, paso. A pupitrazo. Yo he escuchado varias veces Jonathan y Sergio y quiero escuchar sus opiniones. Y es esta idea que anda pululando de si Iván Duque se separa de Uribe, podría ser una buena gestión. O sea, yo no soy amigo de esa idea. Pero mire, yo lo voy a decir, incluso para todos los oyentes, hay que sacarle a la gente la idea de que Uribe es el mal del país. Porque bueno, si arrestan a Uribe, la educación pues se vuelve pública. La salud mejor, el agro se recupera, volvemos a sembrar algodón y todo lo que antes sembrábamos. La industria crece, hay más trabajo, crece la economía, el salario mínimo aumenta. Normal. El tipo está allá en la cárcel y sigue gobernando Duque normal, tranquilo, implementando todas las políticas que han venido implementando en los últimos 28 años. No más de 28, ya 38 años. Ya 38 años de neoliberalismo, ¿sí? No, 28. Bueno. 28 años de neoliberalismo, se me escapó la cifra. Entonces, hay que decirlo. Duque, como decíamos antes, si Duque se separa de Uribe, no deja de ser Duque. ¿Qué representa Duque? Que fuera ahí a los Estados Unidos a pedir cómo es que se tenía que gobernar implica que va a mantener TLC, que va a mantener modelo de salud, que va a mantener la desfinanciación a la educación pública, que incluso lo va a agudizar, que el agro se va a seguir quebrando, que va a ser enemigo de las clases, de estas clases sociales, de las populares, incluso hasta enemigo de la clase media, que ayer en el discurso dice que la iba a aumentar, pero si le va a bajar los impuestos a las grandes empresas y va a regular impuestos para nosotros, como lo que está proponiendo a su bancaria, que casualmente lo hacen entrada a este nuevo gobierno, de ponerle un impuesto al pago en efectivo, pues ¿qué está haciendo? Va a joder más a la clase media. Entonces, mire, diga usted qué opina de esa idea de creer, o bueno, Sergio. Sergio, ya, sí. Es que tristemente esa vieja frase de que pueden morir los hombres pero no las ideas también se aplica en posiciones negativas, ¿no? Es cierto lo que decía Jonathan, y gracias por mencionar eso, porque ahí Álvaro Uribe no es sino una ficha más y digamos que un caudillo que concentra las pasiones de la ultraderecha en favor de ciertos poderosos. Pero los poderosos no solo están en la política, sino por ejemplo tenemos el caso de Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño de medias empresas de Colombia, el grupo empresarial antioqueño, entre otras muchas que responden y que ni siquiera se meten a lo político y que no se comprometen en el ámbito político, pero que indirectamente están sacando tajada de todo lo que se dé electoralmente y gubernamentalmente. Una llamada y están escuadrando como al negocio. De acuerdo, es que no, bueno, se va a empezar a ver, yo creo, en los próximos días, eso que sale después de las elecciones, sí, después de los periodos electorales, y es quién le financió la campaña a quién. ¿Quién financió la campaña de Iván Duque? ¿Quién financió la de Santos antes? Bueno, eso ya lo sabemos, pero se va a ver. ¿Quién financió la de Vargas Lleras? No me hubiera extrañado que Vargas Lleras hubiera sido ministro de Iván Duque. Y una cosa... Tal vez lo sea más adelante. Hay que tener en cuenta que esos ministros siempre se rotan los puestos por el tema de favores políticos. Que estoy seguro va a aceptarle uno. De acuerdo. Incluso de pronto va a haber una sorpresa alternativa en ese gobierno. El ministro del coscorrón. No, respuesta alternativa. Pero me llama también la atención una cosa que no quiero dejar pasar, y es... Ernesto Macías lo mencionó en su discurso, y es que el gobierno, no, Odebrecht financió la campaña de Santos 1, la de Santos 2, pero él no mencionó quién financió también la de Zuluaga. Sí. Y hoy, como decía Jonathan hace un rato, también va pues a demandó al Estado colombiano, y no se nos haga extraño que haya financiado también la de Vargas Lleras y la de y no nos extrañemos de que no sería extraño, yo no va a licitar por nuevas obras en Colombia, y va si no hubiera pensado, ¿sí? Y seguramente va a ganar la demanda que también se ha beneficiado Carlos Sarmiento Angulo. Es que todo esto es un confusión, pues suena chisto, un complot, los mismos pues. Con los mismos. Pero pues sí. con esa noticia que hablamos hace un rato del Metro Bogotá. ¿Quién es el gerente de la empresa Metro Bogotá? Pues Andrés Escobar, el niño lindo, perdón, el funcionario, el empleado predilecto del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que lo ha puesto en cuanto proyecto ha necesitado que le salga bien. Así no se haga nada como en el metro, pero para él que no hay metro, bien. No te hay un gerente que no hay metro. De algo que no hay. Que hay una licitación a medias. Sí, la que se presentó el lunes 6 de agosto, como estábamos mencionando en la noticia, y que pues que ya sabemos que viene con directriz del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, donde Duque trabajó 13 años, y pues hay que decirle a la gente que se tiene que preparar también incluso hasta para pelear por un buen metro, porque es un metro sin estudios, como ya lo habíamos mencionado, y que, insisto, el BID fue la que participó en la construcción de Hidroitango, que ya sabemos los problemas que generó, y también en la implementación del SITP, que sabemos los problemas de movilidad que eso genera en Bogotá. Digamos que aquí una cosa, entonces un llamado para la gente como para ir dándole una conclusión al tema Duque Santos. Bueno, Santos fue un pésimo gobierno, y por más de que haya firmado el proceso de paz, que es lo único bueno que hizo, y que además no lo hizo bien porque los acuerdos no se están cumpliendo, no hay que lavarle la cara. Pónelo para mí. Fue uno de los peores gobiernos de la historia. Con Duque se viene movilización y mucha resistencia civil creativa y democrática. Pero venga, no me cierre el fregado todavía. yo estoy dando ya mi opinión. De que vayamos llegando a la conclusión. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que estar preparados con lo que viene con Duque? No. Incluso, hagamos aquí pues una cosa publicitaria. A Vientos incluso también le va a tocar salir a pelear, porque esta gente incluso va hasta detrás de las emisoras comunitarias, no respetan nada. Sí, yo quería hacer un comentario por ahí, es que Iván Duque fue el que presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley, bueno, números me escapa, pero un proyecto de ley que iba enfocado a que los grandes medios de comunicación se llevaran los recursos públicos y tuvieran pues mayores facilidades para transmitir pues todos los contenidos que consumimos en esta materia los colombianos. Es para dejar el monopolio pues a los grandes medios de comunicación y para que canales públicos como Señal Colombia, como TV Antioquia, como pues los canales regionales y los medios de comunicación comunitarios y digamos que no tienen tanto poder como los grandes, pues empezaran a perder participación para garantizar pues el negocio de los grandes conglomerados económicos detrás de los grandes medios de comunicación. Eso lo hizo Iván Duque senador. No solo detrás del negocio de hacer mucha plata, sino detrás de informar lo que ellos quieren que se informe, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un programa de nosotros pues en Blue. Un programa así como nosotros aquí dándole, como le estamos dando al nuevo gobierno. No nos dan las voces, no digo usted que ahora, no, usted no puede hablar de eso, ¿sí? Sencillo, es para acudir a la gente, pues, de informar bien a los habitantes del sur de Bogotá, en el caso de Vientos Estéreo, que cumple esa función, de llevarle entretenimiento a la gente de San Cristóbal, Rafael Uribe, Tunjualito, Usme, y donde más nos escucha. Entonces, esa fue la propuesta de Iván Duque como senador de la República, que la retiraron y que por la movilización de este sector de la población se retiró el Congreso y trataron de ocultarla por lo que pasó después de elecciones, casi un día después de elecciones la estaban tratando de meter. Exactamente. Estaban entretenidos. Entonces, digamos que ese es el talante del nuevo presidente de la República y esto es lo que vamos a ver. Para ir ahora sí concretando, a mí me llama profundamente la atención esa ministra de Educación que vamos a tener con el tema de los 40.000. Eso. Con el tema de los colegios en concesión, con el tema de este proceso que han venido desarrollando en materia de las condiciones laborales de los maestros, que no es gratuito que Santos no haya cumplido con los acuerdos, sino que eso tiene pues unas ¿cómo se llama? Unas condiciones. Ahora se fue Santos y nunca les cumplió a los maestros. Ahora y les Duque tocaría tampoco. Pelear con exactamente. Duque. Que entra nuevo, sí. En teoría. Uh-huh. Y que aquí lo mencionamos hace un par de programas, y es que Santos no les cumplió a los maestros fue porque los lineamientos del Fondo Monetario Internacional dicen que el gasto en educación tiene que reducirse. Uh-huh. Y ahí los acuerdos que él hizo con el magisterio era que aumentara el gasto en educación, y pues uno a quien le hace caso. Pues es que ellos son los que mantienen, ahora pues hay que tener en cuenta que algo que le toca administrar bajo orden de la OCT, ¿no? Del Club de los Países Ricos, que ese viene con lo de la reforma pensional, lo de aumentarle la edad de pensión a las mujeres. Otra vez. Ojo con eso. Y emparejarla con lo de los hombres. Sí. Eso es lo que ya. Entonces, bueno, yo creo, para cerrar ahora sí, ¿cierto? Ahora sí puedes cerrar. Yo bueno, llevamos 2 años con este programa, ¿cierto? Un poco más, tal vez. No me quite experiencia. Y en todos estos años hemos estado aquí hablando de Peñalosa, de Santos y pues denunciando todas las malas prácticas, de las malas prácticas que ha realizado este gobierno. Pues ahora se vienen otros 4 años o más años de denunciar las malas prácticas del gobierno Duque. Es decir, que a los habitantes del sur de Bogotá que van a tener unas voces que van a denunciar las malas políticas y que los van a acompañar en las movilizaciones y en la defensa de la salud, de la educación y de todos los sectores que podamos salir a defender. Así es, desde todos los frentes, desde los estudiantes, los pensionados, los trabajadores, todos los frentes, vamos a resistir, vamos a comunicarnos, vamos a seguir evidenciando las malas políticas que nos han llevado hasta como estamos ahora. Y pues nada, resistir es lo que nos queda y seguir haciendo oposición desde las calles y desde nuestras mentes, como lo hemos hecho desde hace 8 años y antes. Sí, no solo desde el programa. De acuerdo, sí, por supuesto. Porque no hay que comer, discúlpenme la expresión, cuento de la cara de niño bonito que tiene Duque de su discurso contrario al de Ernesto Macías, ni pues de todos esos cuentos que le están echando a la gente, porque lo que vienen es por pues a deteriorar las condiciones de la gente, a hacer negocio para sus amigos y a acabar con en los 30 segundos y acabar pues con lo que queda de la riqueza de nuestro país. En el sur somos todos la agenda del sur. Bueno, en nuestra agenda de la semana tenemos gran asamblea de usuarios y comunidad del Hospital de San de la Victoria el miércoles 15 de agosto a las 8 a.m. en el Salón Comunal de la Colmena. Por otro lado también está el 16 de agosto, vamos a realizar desde ya una vibría para sobre la construcción del CAMI Viana Turbay. Entonces invitados en el Salón de Comuneros el 16 de agosto a las 6 de la tarde. Y también a la Gran Asamblea del Hospital La Victoria el 15 de agosto a las 8 a.m. Bueno oyentes, hasta aquí llega el programa de hoy. Recuerden que en la tarde de hoy los acompañaron Sergio Rossi, Jonathan Ricardo y quien les habla, William Rodríguez, desde los micrófonos de Vientos Estéreo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con otro tema también muy interesante para los habitantes del sur de la ciudad por los 94.4 FM de Vientos Estéreo. Mis agradecimientos a usted por su amable audiencia, a nuestro máster don Germán en la tarde de hoy, al equipo de trabajo del Sur Somos Todos. Una feliz tarde para todos. El sur somos todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 5 y 15 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo y a través de internet por www.vientosestereo.com. Esto es El Sur Somos Todos. Yo me bajo esta vaina ya. Hasta pronto, feliz tarde.